Mi gente, bienvenido al Jorito Torres Podcast, tu podcast favorito, ¿verdad? No me llamo ser el mejor podcast del mundo. Realmente estoy más cerca de ser el peor podcast del mundo. Bienvenido a Jorito Torres Podcast, el peor podcast del mundo. Ok. Rápidamente, quiero empezar con una noticia de última hora. Última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Señoras y señores, programa cancelado. Este es un programa, básicamente el programa número uno del mundo. Ahora mismo va a estar cancelado. Exactamente, señoras y señores. Un programa cancelado. He dicho nombre. Este programa es un programa bastante grande, bastante importante para todos nosotros. Para básicamente el mundo, como acabé de decir. He dicho nombre. Señoras y señores, estoy hablando de... ¿Están listos? Estoy hablando de Sábado Gigante. Eso es así, señoras y señores. Sábado Gigante llega a su fin. El mejor programa del mundo ahora mismo se va a su fin. Yo todavía no puedo creerlo. Sábado Gigante cancelado, Don Francisco. O sea, esto no puede ser. O sea, ¿cómo esto puede estar pasando? ¿Es esto posible? Primero que nada, diablo. El inmortal, el invencible Don Francisco va a terminar su programa. Yo quiero saber cuál es la razón de esto. Yo tengo la noticia por aquí, vamos a ver qué dice por aquí. ...53 años, ya, o sea, básicamente el programa más largo del mundo. 53 años corridos. O sea, es impactante, o sea, empezó en el 1962. Diablo. El último episodio será el 19 de septiembre, ¿verdad? Y pues algo que todavía nadie aquí puede creer. Yo no puedo creer, nadie aquí puede creerlo. Como bien saben, en Puerto Rico hay un evento. Básicamente, sí, bueno, un suceso. Un suceso de eventos. Un conjunto de eventos. Bien llamado como las justas. Primero que nada, las justas lo que son básicamente como las olimpiadas colegiales de Puerto Rico. Donde tanto a la Universidad de Puerto Rico, todas estas instituciones, y compiten por básicamente todos los deportes, y hay medallas de oro, de plata, de bronce. Así mismo con la olimpiada. Entonces hace todos los años en la ciudad de Ponce, mi ciudad natal de Ponce, ¿verdad? Y realmente esto no se caracteriza. No se representa por los deportes. Ni por... Bueno, no es que no se represente, sino que la gente no va a la justa para ver deportes, mayormente. Obviamente, un montón de gente sí viene a ver deportes, pero si tú vienes a ver, la gente que viene a hacer otras cosas son mucho más que las que vienen a ver los deportes, aunque los parques se llenan, ¿verdad? El punto que quiero llegar es que la justa lo que se hace es beber. Lo que se hace es beber y joder. Yo no estoy diciendo que eso sea algo malo para nada, ¿verdad? Todos hacemos eso. Y entonces también, bueno, en la justa pues vienen muchos artistas, me llegaron informaciones de que estaba Ñengo, estaba Yomo, estaba todo el mundo ahí metido. Y eso está cool, eso está chévere, todo eso, ¿verdad? Y entonces se llena y mucha gente, pues la mayoría, pues gente joven como tú y como yo, pues son los que llegan a este evento para beber y pasarla bien, ¿verdad? Pero todas las cosas llegan a un límite. Quería llegarle a esta noticia, ¿verdad? Reportando desde el nuevo día. Huevo día. Hayan muerto a joven en hospedaje de calle. Ok. Espérate. La mujer estuvo ayer en la justa de la LAI en Ponce donde se sintió mal. Vamos a seguir leyendo un poco. El cadáver de una mujer de 22 años fue localizado esta mañana en un apartamento localizado en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico, informó la oficina de prensa de la policía del área de Guayama. Según informes preliminares, la joven estuvo compartiendo anoche con una amiga en el Festival de la Justa de la Liga Atlética Interuniversitaria 2015 en Ponce, donde se sintió mal. Ay, dame un break, mano. Alega que la amiga de la fallecida, que la joven fue atendida por los paramédicos y posteriormente abordó su automóvil. Ay, bendito, ¿qué está pasando con las palabras hoy? Espérate, me perdí. Para pernoctar en su hospedaje. Cuando la amiga fue a despertar esta mañana, la encontró muerta. La joven era vecina de Salinas. El caso es investigado por el personal de división de homicidios del área de Guayama junto al fiscal de turno como una muerte sospechosa ya que no presenta signos de violencia visible. En otras palabras, parece que bebió mucho y al parecer, pues, esto resultó en su muerte, básicamente. Pero está bien misterioso todo esto porque la noticia como que no dice nada de eso. Pero eso es lo que uno asume, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el vocero ahora. Mira, aquí tenemos el nombre. En verdad, no quiero decir el nombre. Ay, para el carajo, vamos a decirlo. Mira, aquí hay una foto y todo de la tipa. Ya, diablo. Diablo, qué mierda. Que está cabrón como que ver la foto de una persona que está muerta. Especialmente una persona joven, como que diablo. O sea, que uno no conoce, ¿verdad? Ah, ahora esto dice aquí algo. Ok, las autoridades presumen que se encontraba bajo los efectos de alcohol mezclado con otra sustancia. Ok, o sea que estaba mezclando. Diablo. Pues mira, hay una foto aquí, se ve una tipa bien linda, ¿verdad? Joven. Se ve saludable. El nombre es Yadmaris Enid Labor de Alvarado, de 22 años. Entonces, ok. Exacto. Se quedó en el hospedaje de una amiga que estudia en la UPR de Calley. Y a las 6 de la mañana no mostró señales de vida. Está cabrón porque yo tengo amigos, que saben quiénes son, que estuvieron de hecho en el podcast anterior que estamos hablando de deportes, que residen en uno de estos hospedajes en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. ¿Dónde fue que se encontró muerta esta mujer? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Simplemente saber tus límites. Y realmente tienes que estar pendiente muchas veces cuando vayas a beber, cuando vayas a joder con los panas. Porque tú no sabes en qué momento alguien puede venir y mezclar algo que tú no quieras en tu bebida. Como fue lo que pasó en este caso, ¿verdad? Que aparente y alegadamente el alcohol se mezcló con una sustancia y este fue el resultado de esto. Realmente no entiendo cómo ya fue que una persona muere así de esa forma. Tuvo que haber sido una droga bastante mala Y esta persona también tuvo que haber estado en efecto, bueno, no extremo, pero en efecto, o sea, tuvo que estar en el bajo los efectos del alcohol. Suavemente, o sea, tuvo que haber estado en una fase, ¿cómo se dice esto en español? Una fase extrema, una fase larga de bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Realmente es triste como estas cosas pasan así y se pierden vidas, exacto. Mucha gente, a lo mejor la gente no piensa lo valioso que es una vida. O sea, yo cuando leo una noticia, cuando veo una noticia, cuando escucho una noticia de que una persona muere, o muchas personas mueren, en este caso no, pero como que uno piensa como que diablo. ¿Y si a mí se me fuera a ir la vida? O sea, yo ahora mismo estoy vivo, tú ahora mismo estás vivo. Imagínate ahora mismo cómo fuera la vida. O sea, cómo fuera. Está cabrón, o sea, cómo fuera la vida sin vida. Imagínate eso, o sea. Entonces, como que me decía el diablo, eso fue lo que pasó a esta persona. Joven de 22 años. O sea, no he vivido tanto la vida y ya se le fue la vida. Y como realmente no tenemos mucho de qué hablar, vamos a hablar de esas cosas así porque cosas filosóficas. ¿Qué hay después de la vida realmente? O sea, yo trato de imaginarme como que algo después de la vida y realmente nadie puede. Después de la vida, uno vuelve a nacer. Después de la vida, uno va a otro mundo, ya llámalo, infierno o cielo u otro mundo, no sé, o a lo mejor nace en otra galaxia, en otro país, en otro sitio, como otra persona, o simplemente ahí se acaba y no hay simplemente se acaba la vida. Y entonces yo como que nunca puedo imaginar. No, nunca puedo imaginarme como que cerrar mi ojo y pensar como que nada. O sea, como que la vida va a ser nada. Completamente en blanco. Entonces, pues una persona, o sea, como yo, pues, se pone a pensar de estas cosas que hay después de la vida. ¿Hay un dios? Uy, es un debate bastante bueno que podemos tener también. Estoy leyendo una noticia sobre esto mismo. Sobre qué hay después de la muerte. Tengo hambre, mano. En verdad me voy bien filosófico y bien controversial en este podcast porque no sé ni de qué hablar realmente. ¿Qué tú crees que pasa después de la muerte? O sea, la muerte es algo que es algo obviamente inevitable, todo el mundo le va a pasar. Y la cosa es que en cualquier momento tú te puedes morir. Yo sentía eso más cuando estaba en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, mataban a alguien en el Capri al lado de mi casa, que es donde yo estaba ayer, y yo como que diablo, si yo hubiera estado ahí hoy, Dios. Si yo hubiera estado ayer en vez del día antes, ¿entiendes? Estaría aquí compartiendo este podcast con ustedes. ¿Entiendes? Como que en un sitio, yo como que pienso, diablo, en este sitio mataron a alguien, en este sitio se le quitó la vida a una persona. Y entonces después vuelvo a pensar eso que les dije ahora mismo. Como que tratar de imaginarme, diablo, cómo se sentiría la muerte. Yo como que todavía, diablo, o sea, o sea, yo voy a comprar la libreta para. Espérate, mira, hay una persona que quiere ser parte del podcast. Exacto, como que yo pensé, diablo, aquí mataron a alguien, exacto. En el piso que estoy pisando ahora mismo, mataron a una persona y en ese mismo piso tuvo esa persona tirada en el piso, ¿entiendes? Diablo, yo como que. Qué cosa más cabrona. Mira, uy, me están llamando. Hello. Cara, cabrón, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Hello. Mamá bicho. Mira, estamos aquí en el podcast. Bueno, una vida diferente, pero no sé, está todo chilling. Está bueno, yo diría que sí. Lo Qué extraño a bueno, qué ustedes bueno. con cojones, pero nada, seguimos para adelante. Por lo menos, eso es lo que importa. Mira, ahora mismo, en verdad, yo no sabía ni qué hablar aquí. Me empecé a hablar de qué hay después de la muerte. Después de la muerte, ¿Qué tú crees que hay después de la muerte, Diego? yo creo que hay después de la muerte. Eso es así. Controversial. Por eso estamos discutiendo. Mira, pero, ok. Estamos continuando aquí con. Mira, ¿cómo has estado, Diego? Pues he estado bien. ¿Has ¿Sabes? Las estado bien? cosas tan malas, tan buenas, y tú sabes, en la lucha. La lucha. Yo. Mira, voy a aprovechar de hacer esto aquí, Yo realmente no estoy muy pendiente de tu vida, Diego. Ah, Realmente no. O sea, como que miro por encima, así que es lo que está pasando, pero como que a veces como que veo, ay, como hay como 100 mensajes en la conversación y como que no los leo. no, tranquilo, que yo hago lo mismo. ¿Qué ha pasado en tu vida, Diego? En verdad tiene nada nuevo, ¿sabes? No, no estoy estudiando este semestre. El que dije empiezo otra vez en Humacao en vez de Mayagüez. Espérate. ¿Qué fue lo que pasó en Mayagüez? O sea, para dar un poco de información, Diego se tiró a estudiar en Mayagüez. ¿Qué tú estabas estudiando en Mayagüez? Estaba estudiando en Mayagüez agrimensura y topografía. ¿Le puedes explicar a la audiencia qué es eso? Pues agrimensura y topografía es, por ejemplo, el que viene antes de un ingeniero civil, cuando se hace un proyecto, el que mide el terreno, el que decide si se puede hacer un proyecto ahí, qué tipo de cosas necesita para la construcción, por ejemplo, si es hormigón, si es cemento, si es madera, sí, de acuerdo al terreno. ¿Y qué pasó en Mayagüez que tuviste más que un semestre? Pues tristemente caí en depresión, o sea, bueno, ya estaba en depresión desde hace tiempo, pero allá fue que me explotó y pues paré de ir a la universidad y nada, la única opción era o darme de baja y regresar otro semestre o colgarme. Y eso fue lo que pasó, te colgaste. No me colgué, o sea, tenía CD, pero para tener un promedio mierda en enero, pues prefería no tener ningún promedio y empezar desde cero y empezarlo todo bien. ¿Qué fueron las cosas que hicieron que tuviera esta depresión? Realmente, no sé. ¿Tú crees que Porque lo son que como que los estoy tratando estudios y era. eso? Fíjate, no, porque. O sea, Por no ejemplo, era, no era estaba en difícil. Mayagüez. No era difícil ¿Y estar qué? ahí. No, no era tan difícil. Por lo menos el primer año, el primer semestre no es tan difícil. entrenamiento si tienes una rutina de estudio, la cual yo no tengo. Se te hace más fácil, pero ajá, se puede agregar. Y entonces, tú como que parte de eso fue que estabas viviendo solo, sin chavo en Mayagüez. Ok, y cuéntanos a nosotros cómo es la vida de vivir en un hospedaje con 20 personas más y con 2 pesos diarios. Bueno, te voy a decir, en mi hospedaje habían 9 hombres más, Ok. todos de la misma edad, éramos todos 18, 19 años. Todo el mundo vivía en una concentración totalmente distinta. Y fíjate, pues se pasaba bien porque siempre había relajo, siempre había, la gente se ayudaba, por ejemplo, en la cocina, tú podías usar el plato, el sartén del otro, cosas así. Y era bastante organizado porque había, por ejemplo, los galones de agua, todo el mundo los tenía a su propio lado, las dos neveras que había. Y pues nadie se tumbaba nada. Entonces, Persona respetuosa. exacto. Entonces, pues vivir con 2 pesos diarios, está bien difícil. Yo Bueno, a tengo ver, amigos que realmente eran 2 pesos diarios, porque ese yo lo tiré el garete ahí. No eran 2 pesos, eran a veces dos, a veces nada, a veces cinco, muchas veces nada, Entonces pero ajá, tu se papá puede no te agregar. ayudaban económicamente. Sí, fíjate, me ayudaban, me mandaban 10 pesos en los domingos, porque cuando regresaba el fin de semana, pues ellos me daban $10 los domingos para vivir con eso la semana entera. Pero ellos Ya. me ayudaban con la compra también. Lo que pasa es que uno se pone bajo o se come mucha comida bebé y pues se acaba la comida rápido. Mano, pero entonces tu vida era vivir con 10 pesos diarios. Entonces Semanales, volver. semanales. Espérate. O sea, hacía semanas, mano mía. Entonces, darse un viaje de Mayagüez, Luquillo, Mayagüez, todos los fines de semana. Todos los fines de semana, pero eso se supone, eso es lo que se supone que hiciera, pero yo no bajaba todos los fines de semana. A veces me quedaba 2 semanas, a veces me quedaba un mes. Todo dependía de cómo me sentía en el momento, si quería volver o no. Ok, y continúa por favor con lo que estábamos diciendo de la vida en este tipo de hospedaje y en este estatus económico. Pues fíjate, no era tan malo, porque uno pues uno siempre tiene ayuda a otros de los roommates o los housemates. Porque pues sí, uno se encariña, ¿entiendes? Como que se vuelve una familia entera, porque todo el mundo vive ahí, pues, ¿sabes? Tal vez con esa gente 24/7, uno le coge afecto, ¿entiendes? Eso es como nada. Y pues nada, ellos me ayudaron dos o tres veces, al igual que yo al principio los ayudé también, y después cuando podía. Y nada, en verdad no era tan malo, porque los cuartos, como que eran 2 personas por cuarto, los cuartos eran bastante grandes. Los ruidos no, de otros cuartos no se escuchaban en los cuartos de uno. Por ejemplo, yo era uno de los que siempre tenía música bien alta puesta y no se quejaban ni nada porque pues, no se escuchaba. ¿Tú vivías con otra persona en tu cuarto? Sí, otro muchacho, pero que realmente nunca estaba. Como que él llegaba los lunes o martes por la mañana. Porque no cogía clase los lunes y se iba los jueves durante la tardecida, porque no cogía clase los viernes. Entonces, ¿tú crees que parte de esto fue que... Vale, te voy a hacer una pregunta primero que nada. ¿Tú salías mucho a beber? A beber. Fíjate, ¿no? No. No salía a beber. De vez en cuando, uno que otro jueves. ¿No fuiste a la calle Bosque? Ah, palpable de veces. Pero no, no a beber. Y nada más que quieras decir sobre esa vida en ese hospedaje y eso. En el hospedaje no, pero podría hablar de la vida en Mayagüez en general. Por favor, adelante. Ah, pues, seguro. Pues mira, la universidad en sí es extremadamente gigantesca. Caminar de un salón a otro, usualmente te toma más de 5 minutos. Porque, o sea, si es de un edificio a otro, por ejemplo, si estás en biología y tenías que caminar a la administración de empresa, está bien jodido porque es de un lado. del campus a otro y en verdad tomaban casi fácilmente 20 minutos caminando. Diablo. Sí, estaba bastante grande. Pero usualmente como los de primer año no tienen ese extremo, no llegan a ser ese extremo. Y especialmente los que estamos en la concentración de ingeniería, no, menos todavía, porque en verdad lo que tenemos que hacer, o sea, por ejemplo, mis clases eran todas cerquitas, porque estaban en el Chaldón, que es lo que sería generales, que es inglés, español, literatura, ese tipo de cosas. Entonces, matemáticas, mi cálculo era en física, que era allá al lado del Chaldón, ¿entiendes? Que como que en verdad no era tan lejos. Entonces, pues nada, la vida de la noche es otra cosa. Otros 20. Un mundo aparte. Sí, acho, eso es cosa extrema. Por ejemplo, antes la calle más famosa era La Bosque, que es lo cual todavía lo es, pero han pasado varias cosas en varias, ¿sabes? Varias muertes, tiroteos y ¿sabes? Cosas así en por ejemplo, la biblioteca, la biblioteca, ¿qué se llama? No sé, una cosa así, en la Pero eso biblioteca. dentro del campus como tal. No, eso no es dentro del campus, eso es afuera. Eso es No, la, por no es como ejemplo, una el campus yuppie. es. Exacto, es como la UCA, exactamente, que es la universidad, entonces los alrededores es donde todo el mundo vive y donde todo el mundo hangue. No, no, no, lo que iba a decir de la yuppie era que en la yuppie matan gente y violan gente también, qué sé yo. Sí, también pasa lo mismo, pasa lo mismo, sí. Por ejemplo, la semana de prepa, asaltaron a un profesor de ingeniería saliendo dentro del mismo edificio de ingeniería. Imagínate, en el Estefan. ¿Qué le Lo hicieron? ¿Lo asaltaron mataron? allí, pero no, lo asaltaron y se llevaron la computadora y qué Ah, sé yo qué okay. cosa. Imagínate, la semana de prepa. ¿A ti no te cogieron de cherry en esa semana de prepa? No, fíjate, que no se hace nada en los palos prepa. ¿No se hace Ya todo el eso? ¿El mundo va para allá. Barbasol ni No, nada de nada, eso? ya. Allá está todo el mundo más enfocado en estudiar y joder que joder los prepa. Está bueno, está bueno. Sí. Estábamos con lo del nightlife. Ajá, con lo del nightlife. Pues sí, todo el mundo casi todo. O sea, mira, en los lunes estaba lo que se llama los Freaky Mondays, en la barra Los Freaky, donde los cubos libres están, yo creo que a 50 centavos, una cosa ¡Qué así. diablo! Y sí, La toda medalla, ¿cuánto están a peseta? la. No, así fue, señor. Bueno, de vez en cuando se fijaba la de ponerla a 50 chavos, 5 chavos, las medallas. Pero mayormente estaba entre 75 centavos a un peso. Que como que ya está bastante barato, tú sabes. Bueno, sí, comparado con la isla, pero porque está ahí al lado. Ajá. Está bien, ok, continúa con eso. Los lunes estaba Friki Monday y los martes la gente se tiraba a ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama eso? ¿Contigo? Una donde esté la golf, la ya lo sabes, la Victory, la Victory, la Victory, la Victory. ¿Qué es eso? La Victory es la es una golf, una gasolinera de golf que tiene, que es como una barra a la misma vez. Y un está todo como que todo mezclado. Qué raro. Y en verdad está bien cabrón. Y al lado de eso estaban los gatos, que es donde mejor tú puedes comer tu sándwich por la noche. Tan buen precio. Es bastante carito, pero vale la pena porque son bien buenas. Que obviamente los jueves es donde todo el mundo prácticamente sale. Mira, yo te voy a interrumpir otra vez un momento. No, no te preocupes. ¿Qué fue lo que pasó que te tumbaron en el radio del cajo? Okay, pues mira, lo que pasó fue, te voy a contar. Eso fue un jueves por la noche. Yo salí en mi carro a la casa de la fraternidad de la Musigna Beta, que yo soy Sigma Ya, Beta. espérate, también tenemos que hablar de eso un momentito. Sí, no hay problema, sí, seguro. Pues nada, chéquate. Estaba salí de la casa de la fraternidad, que se vienen como las 2 de la mañana. Entonces, pues para regresar el carro con mi hospedaje para la calle. Resulta que obviamente, como era jueves por la noche, jamás vas a encontrar el parking. Y mi calle, la Acacia, está como a dos bloques de la Bosque, ¿entiendes? Que como que eso es parking zone. Y cuando llegué, obviamente, pues, frente a mi hospedaje no había parking ni nada, así que me tuve que estacionar al lado, ¿Al lado en la dónde? avenida, en la Okay. avenida. La cosa es que nada, lo dejé allí, sí, y pues me fui al hospedaje, me acosté allí, qué sé yo, ¿verdad? El próximo día me levanté a las 7 de la mañana, pero a clase, qué sé yo, bien motivado. Llegué de la universidad como a 3, y you know, un housemate me mandó un mensaje. Yo estaba caminando, Pero llegando a en la ese avenida. ca ahí el carro todavía estaba en la avenida. Sí, estaba en la avenida, pero no, o sea, es como una, yo no sé cómo se dice eso. Sí, es una avenida. Pero Exacto. o sea, tú no lo moviste al hospedaje como tal, o sea, lo dejaste ahí por la Ah, noche que no, yo lo durmiera. dejé ahí por la noche y me fui por la mañana, porque como yo de la universidad está cerca, pues yo iba a hacer a caminar, ¿entiendes? Yo no usaba el carro nunca. Entonces, pues nada, lo dejé allí, qué sé yo. Cuando a las 3 que estoy llegando al hospedaje, un housemate me mandó un mensaje: mira, que si yo creo que tu carro tiene que estar explotado. Y yo, ¿qué? Tal. Pues nada, decidí dejar las cosas en el hospedaje, decidí el bulto, me preparé un sándwich y salí a chequear el carro. Cuando llegué, no estoy ni a 20 pasos del carro, que veo el cristal explotado, explotado, que yo no Y tengo a ninguna. diablo. Y salí corriendo, yo, mira. Y de momento, mira, en la parte del medio del carro, donde está el aire y esa, y toda la pendeja, él estaba todo levantado hacia arriba y no tenía necesidad. Y el glove compartment estaba abierto y ya estaba todo tirado en el piso, el carro, hace un revolú. Y yo como que no jodas, no jodas, no jodas. Y pues sí, efectivamente, me tumbaron el radio. Yo tenía una maquinita de afeitarme. La tenía ahí en el carro, no me acuerdo ni por qué era. Y también se lo llevaron un secado para afeitarse, me imagino, no sé. Tenía un bolígrafo y se llevó el Bolígrafo. bolígrafo. Va el carajo. Yo tenía chavos, no se llevó los chavos. Me O lleva el sea, carajo. el chavo estaba bien loco, en verdad. Ajá. Pues yo tenía, o sea, no, se llevó el menudo, pero no se llevó los 3 pesos que tenía. Los dejó ahí. Y como que Ah. pues, por lo menos me quedé con 3 pesos, ¿entiendes? Hombre, tumbaron el radio, mano. Ajá. Lo malo de eso fue que, mira, en Mayagüez, entre mediodía hasta como las 4 o 5 de la tarde, siempre llueve. O sea, de que todos los días. Siempre. Entonces, pues nada, ese mismo viernes, pues yo tuve que regresar a Luquillo para dejar el carro acá, para que me pusieran el cristal y qué sé yo. Y en Mayagüez, tristemente, todas las tardes hay un tapón bien cabrón, que es interminable casi. Porque no importa la hora que tú salgas, siempre va a haber tapón. Entonces, pues obviamente cogí el tapón y de momento siento una gotita. ¿Una qué? Gotita. De lluvia. Y gotita, gotita, y gotita, y gotita, y gotita, y de momento me cayó un aguacero encima. Y yo me cago en la hostia. Pero eso tú estás dentro del cajo. Estaba entre el carro, sí, en el cristal. Ay, diablo. Entonces, pues nada, me ensopé completo. Tuve como 2 horas en el tapón, lloviendo. Tú sabes, jodido. Pues nada, sencillo. Me fui y yo pensé, pues sí, porque ya pasó la lluvia, no va a haber nada. Ok, mierda, en calle y me cogí otro diluvio más. Diablo, qué mala suerte. Horrible, horrible. Y cuando llegué a Luquillo, pues nada, me bajo, qué sé yo. Y me dice: ¡Hijo! ¿Por qué estás tan mojado? Y yo, mami, no quiero hablar de esto. Y me dijo: ¿qué pasó? ¡Ay, Dios mío, estás bien! ¡Ay, ay! Y pues resulta que, pues le dije, y se encojonó conmigo porque dejé el carro en donde no era, y porque, ¿por qué no lo moviste? Y qué sé yo, pero pues, todo esto fue la mamá. ¿Quién pagó eso? Pero no lo pagó, papi. Okay. Digo, y que yo no sabía en qué, que yo me estaba. Entonces tú tuviste una fraternidad. Sí, yo soy fraternidad. ¿Cuál es esta fraternidad? Se llama la Nu Sigma Beta. ¿La cual? Nu Sigma Beta. Lu Sigma Es, Beta. no sé, es la que en la letra griega es como una E. Y la B. B de burro. ¿Por qué tú te querías meter a una fraternidad? Simplemente por joder. No, fíjate, mi mamá es sorora y pues ella pues desde chiquito me ha hablado de las fraternidades y obviamente pues tú sabes, las películas de la universidad, qué sé yo, y los padres y las fraternidades y pues, obviamente sí, había el factor de que quería aparecer con fraternos y todo eso, pero siempre me gustó ese tipo de cosas así, de como que de hermandad y del apoyo y todo eso. Además de que yo pues pertenecía a lo que sería el equivalente a una fraternidad en los Boy Scouts. Pero era como, tú sabes, los Freemasons, en la logia. ¿Los qué? Pues los Freemasons, los masones. Okay. No sabes qué es, ¿no? No sé qué es eso. Pues ajá, eso es como una sociedad secreta y qué sé yo, y una logia, y tú Ah, sabes. sí, ahora me acuerdo. Madre mía. Exacto, pues eso, pues eso. Pues resulta que en los Boy Scouts hay una cosa similar a eso, pero dentro de los Boy Scouts mismos. Pues yo pertenecía a eso. Y pues nada, ya tenía más o menos la experiencia así de iniciación y hermandad y cosas esas. Así que pues nada, decidí meterme en la fraternidad. Pero yo no sabía cómo hacerlo, ¿entiendes? ¿Y Y cómo tú te resulta metiste? O que sea, tú llamaste a alguien. Usted llegaste pues ahí, tocaste la chequeate. puerta. No, pues chequeate. La cosa es que yo en el hubo un par y un jueves en la primera semana de clase. Y me encontré con un ex alumno de San Antonio también, que pues nada, nos conocíamos, qué sé yo, y pues nada, lo saludé. Y de momento me dice, mira, que si para meter a la fraternidad, y yo, ah, ¿verdad? Y yo, sí, que si la semana que viene tenemos el smoker, que es como una presentación. Lenización, lenización. Una presentación online, si no tiene nada que ver con eso. Pero Okay, sí, o okay. sea, para que te presenten, para que sepan quién es y todo Ajá, eso. para conocerlo. Pues nada, fui. La cosa es que, exacto, me conocí a todo el mundo, y he conocido a dos o tres personitas allí, sí, porque me tenía que ir temprano. Entonces pues me dijeron, mira, se va a quedar la firma por si te quieres iniciar. Y ya, pues perfecto. Yo firmé, yo no tenía ni idea de lo que me estaba esperando. Okay, Entonces, ahora vamos probablemente a entrar a la parte más divertida de esto. ¿De qué se compone este tipo de iniciaciones? ¿Qué te hicieron a ti? bueno, yo no puedo hablar de lo que me hicieron, pero puedo decir que es una experiencia, realmente, de verdad que sí. Y uno cambia como persona, a fuego, de verdad que uno cambia completamente. Yo ¿Por qué? llegué bastante, ¿cómo se dice? Perdido. No narcisista, sino pienso como que en mí. Okay. Como que no te Entonces, importa mucho la otra persona. exacto. Para ser sincero, como que yo llegué pensando más o menos así. O sea, ese era mi ideal. Como que, ah, yo y el resto que se joda. Pues, después de la semana de iniciación, que pasó todo lo que pasó, que Pero nos mira, pero hicieron, nos hicieron espérate. trabajar. Da un brinquecito, pero yo creo que tú digas que te hicieron a ti en la iniciación. Que no puedo decir, no puedo decir, porque entonces eso quita el son de que la gente se inicie. ¿Entiendes? Puedo decir que sí, trabajamos muy duro y en verdad la pasamos bien, hicimos un pan show, un montón de cositas así, y se pasó bien. Y pues Te rompieron el culo. no puedo decir si me rompieron el culo o eso es clasificado. Información secreta. Información secreta, como NASA. Está bien, pues yo respeto tu decisión de no divulgar esa información por este medio, pero estoy como que en desacuerdo. ¿Por qué estás en ese vuelo? Explícame. Bueno, no estoy en desacuerdo, pero respeto que tú tengas ese de esto de que no voy a decir esto porque esto es algo solamente esta fraternidad y qué sé yo. Exacto, Lo sí, respeto, eso es pero algo a la misma inherente. vez como que quiero saber exactamente lo que te hicieron y eso. Sí, no, tranquilo, que eso le pasa a todo el mundo. Y de Como hecho, todo. yo vi una foto y pues, realmente no voy a Ah, decir ¿verdad? tampoco por respeto a ti, ¿qué pasó después de esa semana? Lo que estás diciendo. Ah, pues. Pues nada, firmamos. Entonces, lo que Este, puedo decirte, ustedes nos afeitaron firman, la cabeza. ustedes como que firman un contrato y todo, bien oficial. De que en verdad que vamos a meter cojones y que si decidimos rajarnos, pues nos rajamos, pero no podemos decir nada de lo que hicimos. Un montón de cosas. En verdad está bien ready. Ok, continúa con eso. Pues nada, esa misma noche que firmamos, pues nos dijeron, mira, vayan para la casa de la fraternidad. Entonces, usualmente, ¿sabes? Todo el mundo conoce eso de que somos gusanos. A los que se inician, los neófitos le dicen gusanos. Gusano. Y ese término proviene de que le afeitan la cabeza, y lo hacen usar ropa, la peor ropa que puedas tú tener, porque pues se puede romper trabajando. Por ejemplo, si va como nosotros hicimos, trabajamos en un campo, ¿sabes? Como que cortando grama, haciendo cosas así, ¿me entiendes? Haciendo Entonces, car wash. a ti te raparon la cabeza. De hecho, yo era el único que tenía pelo allí, porque todo el mundo puede decir, ah, pero que tú sabes que se afectan, como que no se afectan la cabeza, pero que tenían el pelo ahí, por ejemplo, la 1, la 2. Exacto. Y pues yo era el único que tenía el pelo par de largo. Y pues nada, todo el mundo como que, diablo, que ciego, si tu pelo, diablo. Y yo como que no, tranquilo, no me molesta, yo lo he visto antes, así que. Y pues me afectan la cabeza, así que ese mismo día nos convertimos en gusanos. O neófito. Y nada, pasó la semana. Llegué a conocer bastante íntimamente a los otros 13 integrantes de la fraternidad que se iniciaron conmigo. Tú todavía estás viviendo en tu hospedaje, no estás viviendo en esa casa, ¿verdad? Sí, no, yo no, nosotros no vivíamos en esa casa. Okay. Sí, solamente ahí vivía el canciller del capítulo y otros fraternos que pues como que decidieron pagar renta y mudarse ahí en vez de irse a un hospedaje. ¿Qué más? Pues Pues, ajá. okay, Ajá, dale, dime. dale. Hello. Ajá. No, da, continúa lo que estás diciendo. Ah, okay. Pues nada, como que yo conocí a otros 13 neófitos, los otros 13 gusanos que se iniciaron conmigo. Y lo que en verdad que pues, nos conocimos completamente porque pues, vivíamos los 14 juntos en una casa, 24 horas al día, 7 días de la semana. Siempre estábamos juntos haciendo las cosas, por ejemplo, trabajando, o cuando a los dos de nosotros nos tocó un examen en esa semana, o sea, de química. Y pues tuvimos que estudiar y toda la pendeja, y tú sabes, como que en verdad pues, nos conocimos bastante bien todo el mundo. Y pues resulta que se hicieron unos lazos bastante fuertes, ¿sabes? Como hermanos, de verdad. Prácticamente sí, yo puedo decir que son mis hermanos, ¿verdad? Como que yo puedo confiar en ellos completamente y yo sé que no me van a fallar. ¿Entiendes? A ese punto, de que se sabe, de que es definitivo. Eso es, para mí eso es como que ver un testimonio como que tú te acabas de decir, como que tú no escuchas eso mucho en hoy en día, como que, como te digo, mainstream, que una fraternidad como que realmente tú encuentras ese tipo de hermandad que tú dices. Ajá, o sea, en verdad como que la gente diría como que, ah, no, pues como que sí, dicen que son hermanos, pero en verdad no tiene nada que ver y qué sé yo, pero sinceramente sí, como que, o sea, pues llega el punto en que nosotros podemos nos pueden pegar un tiro y sabemos que la otra persona lo coge el tiro también por nosotros, ¿entiendes? A ese punto, de que, y es definitivo, ¿entiendes? No es que tú no digas, sí, yo sé, y en verdad es que no es que sabes que lo piensas, es que de verdad lo sabes que lo vas a hacer. De ¿cuál es el punto en que tú dices, yo no puedo más? No entiendo. O sea, que tú te quitas de Mayagüez. Ah, pues yo, en verdad no es que no pude llamar O sea, ni me quité el que tú propósito ni decides nada. retirarte de ahí. Pues, chequéame, lo que pasó fue que el psiquiatra, cuando pues, me dijo, pues sí, estoy en depresión, y me recetó los antidepresivos y la pendejada, y como que empezamos a trabajar con eso, pues él mismo me dijo, como que mira, en verdad deberías coger un semestre libre, porque no estás en condiciones de estudiar ahora mismo, y qué sé yo. Y pues realmente no lo estaba porque yo no salía del cuarto, como que me buscaban, y yo como que no, siempre no, el cuarto siempre estaba oscuro, tú sabes, como que en verdad era como si no, como si yo no tuviese vida. Pero como que vivo a la vez. ¿Entiendes? Algo así. Y pues realmente pues no podía estudiar en ese momento, ¿sabes? No tenía ni la iniciativa, ni en verdad como que estaba en condiciones. Y pues decidimos, o sea, decidimos, ¿no? El psiquiatra me dijo, mira, esa es la mejor opción. Y pues tuve que hacerlo. Porque si no, era empezar en enero con un promedio súper bajito y pues para subirlo va a estar cabrón, ¿entiendes? ¿Cómo? O sea, tú dejas de estudiar. O sea, ¿cómo te digo? ¿Cómo fue que tú tienes este promedio bajito? O sea, el promedio bajito se atribuye a tu depresión. Porque yo no, como te dije, no estaba saliendo del cuarto, yo Como no que no estaba te yendo daban ganas de estudiar directa, ni no estaba nada. estudiando. Entonces, La profesora de inglés, de hecho, me mandó un par de emails como que mira, te estoy faltando las clases, tienes un par de trabajo acumulado, que necesitas volver, si necesitas ayuda, como que pues, avisa, qué sé yo. Y pues en verdad, pues yo le dije también. ¿Cómo cómo fue esto de que tus papás te apoyaron la decisión tuya y la de tu psiquiatra? Pues fíjate, en verdad que al principio ellos no estaban incrédulos, no, porque no podían creer que pues, yo estuve prácticamente mintiéndole en la cara de que todo estaba bien y que todo estaba chilling y nada, como que como nadie sabía, porque para serte sincero, ni yo sabía qué era lo que estaba pasando hasta que decidí buscar ayuda. ¿Cómo tú buscas ayuda? ¿Yendo al psiquiatra? Sí, fue, chiquita, lo que pasó fue que cuando dije, no, mira, ya está bien, como que ya llevo 2 meses en el cuarto del hospital comiendo un sándwich cada 3 días, tomando agua 3 veces al día y ya, desde que yo no estaba ni comiendo, yo bajé 15 libras. Pues dije, mira, ya está bien. Y fui a la consejera de mi. ¿Cómo se llama eso? De mi concentración. Y le expliqué y ella me dijo, no, pues sí, esto es lo que tienes que hacer, qué sé yo. Y pues nada, busqué ayuda del psiquiatra de Fajardo. ¿Quién pagó eso? Okay. Entonces, ¿cómo te digo? Porque tiene que estar el cabrón ser un papá que está pagando tu estudio, entonces tú digas que tú estás bien para después ver, para después darte de baja, ¿entiendes? Sí, en verdad que, o sea, hasta yo digo como que, en verdad, como que me siento mal por lo haberlo hecho, ¿entiendes? Pero nada, como que cuando de verdad supieron que era lo que estaba pasando y todo eso, me dijeron como que, mira, pues está bien. Como que obviamente ellos querían que yo estudie y todo, pero que me dijeron, mira, pues cogerlo con calma, como que si necesitas estudiar ahora, pues voy a estudiar, si no puedes, pues te tarda un poquito más, pero tienes que estudiar, ¿entiendes? Si no, me jodí porque tengo que ir buscando la vida solo, ¿entiendes? Pero Entonces tú vas a volver a estudiar en agosto, básicamente. sí, yo decidí volver a estudiar en agosto porque a no estar perdiendo tanto tiempo, pero no vuelvo para Mayagüez. O sea, hubiese vuelto, pero papi no quiere que yo vuelva porque no sé, va a monitorearme, ¿sabes? Ver que está todo bien y lo que, como que vuelvo a restablecerme estudiando y todo eso, para después como que ¿Tú volver crees, a abandonar. exacto, tú crees que tienes que ganarte esa confianza otra vez? No, no creo, es que tengo que hacerlo. Diablo, entonces ahora mismo tú estás como que en un proceso de como que encontrarte a ti mismo. Pero no lo estoy haciendo, en verdad estoy buscando trabajo como un loco porque ¿Y tú tenías no tengo que trabajo? pagar. ¿Qué? ¿Tú tenías trabajo? Sí, tenía trabajo, pero me pararon de nuevo. Porque es que ya, cuando regresé, tan pronto regresé, pues como que tengo experiencia como mesero, busqué trabajo en un restaurante aquí en Luquillo y me dijeron que sí, bien, bien, bien, bien, pero como que no va a ser mesero, sino va a ser. Bartender. Y pues yo ya está bien. ¿Tú fuiste Entonces, la cosa es bartender? que sí, fui a bartender. Okay. Pues nada, la cosa es que como que cogí una semana de trabajando allí y me dijeron como que mira, la semana que viene no te voy a poner de hora, pero te llamo para después. Y resulta que nunca me llamaron más. Y pues nada, porque busqué trabajo, qué sé yo, en otro restaurante en Luquilla, en El Palma. Y pues me cogieron ahí como Ronen, que es básicamente un mesero, pero sin coger las órdenes, sino como que el Ronen es el que lleva las bebidas, el que lleva la comida. Que limpia la mesa, bla, bla, ajá. Exacto. Y pues estuve ahí como 2 meses y también pasaron de llamar, porque pero eso era on call, eso no era como que empleado oficial. Okay. ¿Y qué pasó después? Buscando trabajo todavía. Es que no está tan fácil como uno piensa buscar trabajo. Y pues la cosa es que no lo necesito porque yo tengo que pagar mensualidad. Yo tengo que pagar la mensualidad del teléfono y tengo que pagar mi plan médico. Ah, diablo. Exacto, o Entonces, sea, tengo que generar mínimo 140 pesos mensuales para poder mantener esas dos cosas. ¿Y entonces qué tú estás haciendo ahora mismo? Como que tú haces o sea, por los días, te quedas en tu casa, sales, ¿qué haces? Usualmente me quedo en casa, en la computadora, no sé, viendo Netflix o jugando PlayStation, o pues encontré en enero, encontré un amor por el surfing. ¿Qué? Pues yo siempre, sí, desde chiquito, pues como que me gustaba correr el skate y surfear así, qué sé yo, pero como que no, como nunca toqué mi propia tabla, siempre la prestaba, pues como que nunca iba para Guayna. Entonces en verano pasado me compré una tabla. Pero obviamente, pues, nunca la llegué a usar hasta enero, que era que tenía el tiempo libre para hacerlo. Y pues nada, de ahí en adelante está viendo fielmente todas las semanas. A veces voy tres veces a la semana, a veces voy todos los días en la semana, a veces voy uno, pero no hay una semana ya no, que no falte, o sea, que no vaya para el agua. ¿Tú estás fumando pasto? Definitivo. Que no. ¿No estás fumando? No, no, no. Me quité. ¿Te quitaste? De ¿Por vez en qué? ¿Por cuando, pues qué? sí, pues, es como que si me invitan, pues a lo mejor me doy un pase o dos, pero me quité. No, porque voy a hacer la pregunta también si todo esto se atribuía al pasto o algo así. Sí, fíjate, yo puedo decir que no, a lo mejor que era la razón, pero sí, definitivamente en Mayagüez yo me pasé. De que yo estaba fumando todos los días y me volví un loco, ¿entiendes? En ese aspecto, ¿verdad? Pero me rehabilité. Bueno, como que me rehabilité yo mismo, como que me quité ya. Entonces, como que con los pocos chavos que tú tenías, ¿tú los usabas para esto? Pues es que también yo tenía en la cuenta de banco, tenía bastante dinero. Que era, de hecho, era para pagar los 2 semestres de la universidad. Pagué el primer semestre y con los chavos del CEP que se supone que yo pudiese pagar para el segundo semestre, pues de eso lo usaba por ejemplo, coger gasolina para ir a Rincón, o para irme para Cabo Rojo, o para ir a Arecibo, para ir a Aguadilla, para Quebradilla, Añasco. ¿Entiendes? Yo siempre estaba en el carro por toda la semana. Pero los fines de semana que me quedaba, yo no estaba en Mayagüez prácticamente. Yo creo que ya están llegando a ser las 7. Vamos a ver si nuestro pana se puede unir a esta conversación. Buen día. Vengo a dejarle un anuncio sobre el Quebrado Fantasy Basketball League. Primero, quiero felicitar a los miembros del board, Guilo, José y Brian, por una temporada exitosa. También quiero agradecer a los equipos que formaron parte de nuestra primera expansión, sus dueños siendo Jandro, Manuel, el profe y Axel. Y sobre todo, quiero felicitar a Brian y al conjunto White Mamba por ser nuestro segundo campeón del Quebrao League y ser parte de nuestra historia. Este equipo representó, o sea, una excelente representación de los valores que representa el Quebrao League. Y en verdad que fue honradamente ganado y sobre todo estratégicamente, que es el punto del juego. Muchas gracias por su atención. Los dejo con este mensaje. Atentamente, el comish.